tiene razón, no los hombres. ¿Cómo es? Dios siempre tiene razón, no los hombres. Hemos dicho en otras ocasiones que algo o alguien ha hecho posible nuestra existencia y la del infinito universo. Nadie pues se ha creado a sí mismo, no podemos negar pues a nuestro creador, y nosotros le llamamos Dios. Ahora bien, Dios siempre tiene razón. Es la vida, la luz, la paz, el amor, la justicia, etc. Y los seres humanos, unos tratamos de vivir estas cosas con Dios y otros seres humanos tratan de vivir estas cosas a su manera, o sea, sin Dios. Pero el resultado de vivir sin Dios es completamente negativo. Ya vemos cómo está la humanidad en nuestro mundo. La humanidad divide en ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Y todas las religiones que consienten esto, y después el militarismo que colabora con todos ellos. Y así la razón y verdad de Dios queda olvidada, o sea, los mandamientos de Dios, burlados, pisoteados, pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos mandamientos de Dios no solamente están escritos en la Biblia, están en la vida misma. Ya que nadie quiere para sí mismo que le roben, que le exploten, que le maten. Está claro, pues, que Dios siempre tiene razón. Cristo dice, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres. Y claro, esta que es la verdad de Dios y no las verdades limitadas o egoístas de los hombres. Nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos muy bien todo esto y vemos muy claramente que las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, el catolicismo, el protestantismo, etc., no tienen nada que ver con la única y sencilla iglesia que fundó Cristo, en la persona del obrero carpintero Jesús de Nazaret, o sea, la iglesia pobre. El infinito universo, nuestro mundo, la vida misma, nos da idea clara de la razón y verdad de Dios, la naturaleza misma, ya que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir, comer, tener una casa, etc. Esta es la razón y verdad de Dios. Pero muchos seres humanos no lo ven así. El egoísmo les lleva a la pillería, al robo organizado, legalizado, etc. Y se apoderan de pueblos y países, y para esto organizan guerras, donde mueren muchos seres humanos. Los pobres del mundo y los sacerdotes de todas las religiones se callan, no dicen nada. Colaboran con esta injusticia, o sea, barbaridad del capitalismo salvaje. Y claro está que todo esto es por estar estos seres fuera de la razón y verdad de Dios. Pero nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a todos los seres humanos que busquen al Espíritu de Dios en sí mismo, cada uno en su propia vida, y nosotros los cristianos llamamos al Espíritu Universal de Dios. Y aconsejamos a todos los pobres del mundo que procuren no traer muchos hijos al mundo, para no aumentar el número de pobres, obreros en paro y de soldados para las guerras que organizan los ricos. La razón y verdad de Dios tiene que ser la que ilumina y guía los pasos de todos los seres humanos. Este es el verdadero y único evangelio cristiano. No hay otro. Ánimos amigos, buscad a Cristo y seréis también como nosotros, apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea, amén. Cayetano Martí, agosto del 2002. Hace un par de días estaba escribiendo un mensaje al lado de la tele con el ordenador de Marinda y el programa era, se titulaba La Inmortalidad y trataba de unos científicos de Estados Unidos que estaban buscando la manera de alargar la vida de las células. Y lo habían conseguido con unas moscas que vivieran el doble y que células vivieran cuatro veces más células humanas, más de lo normal. y bueno, en fin, después de una serie de experimentos y tal, explicaciones, al final el programa acaba diciendo la chica, la comentarista, que, bueno, primero los científicos dicen que, bueno, todo esto que hemos explicado aquí, hay varias maneras técnicas de conseguir la inmortalidad, o por lo menos alargamiento bestial de la vida. Todo esto que aquí se ha visto, dice, lo quieran, esto decían los científicos, lo quieran o no, los que ponen problemas éticos, esto va adelante y se va a conseguir, lo quieran o no, guste o no. Y la chica, la comentarista, decía, claro, que todo esto está bien, pero es ir contra la naturaleza. ¿Y qué pasará si empiezan a no morir personas? ¿Cómo quedará el mundo? Y además, ¿quiénes son los que empezarían a no morir? Los ricos tendrían para poder pagar. Y imaginemos los tiranos, dice, los tiranos ahora mueren, pero ¿qué pasa si lo hacemos que vivan 500 años un tirano? Sería una bestialidad. Entonces estaba financiado por un multimillonario tejano de 85 años. Sí, que explicaba que que bueno, estaba a punto de conseguirse en cuestión de un año, y que cuando tuviera 300 años o 200, pues viajaría en naves a otros planetas y tal. Bien, y entonces, en el momento en que estaba diciendo la locutora esto, que por mucho que lo intenten, esto no va bien, esto es contra la naturaleza, esto algo falla, yo estaba escribiendo el mensaje de Cayetano, y el mensaje da un vuelco y de repente empieza a escribir. Y por mucho que los científicos investiguen y se eliminen las enfermedades e incluso consigan alargar muchísimo la vida del ser humano, esto es antinatural, brutal, esto no va bien. Caos. Sí, sería un caos. Y yo digo, hostia, justo acabando el mensaje del programa me están diciendo lo mismo. Pero en este programa hay un detalle que dice que, bueno, si nosotros creamos que las células se regeneren, eso también es cáncer. Claro, entonces, ¿y el cáncer? ¿Qué vamos a crear? Porque el cáncer se basa en esto. O sea, en recrearse ellas mismas. Que no paren. Y no paran. Pero acuérdate que ese era un sistema, pero había otro sistema, que era el de retocar el ADN con unas células que daban la orden de envejecer y eliminar esa orden. Y entonces ya no había cáncer, se multiplican siempre, pero ya sin cáncer, sin problema de cáncer. Son las madres que son jóvenes, que son que enseñan un tumor bestial, con diente, de envejecer, pero no de no transformarse. ¿Eh? Que daban la orden de no envejecer, pero no de no transformarse. Tampoco de cáncer. Claro, es que ahí estaba. No, esa era la primera opción, la segunda no tenía la opción de no tenía problema. Pero bueno, la cuestión es esa. La verdad es humana con las verdades de Dios. A mí lo que me llama la atención es el título del mensaje. Y pienso que parece mentira. Dios tiene razón, no los hombres. Y choca muchísimo con tantos años que hace Cayetano, que hace mensajes y pone títulos, todos diferentes, y además, ¿a cuál mejor? Quiero decir que con solo los títulos ya darían muchísimo que pensar, es decir, que ya tendríamos muchísimo trabajo por hacer, con solo pensar un poco los títulos. Hay un debate armado ahí en internet, no sé si tú has entrado, Castro. Total, entrado de carpintero. El carpintero, que un debate que empezó Tony. El Tony, el carpintero de Dios. ¡Madre mía! Un bajo. De todas maneras, la gente bastona, ¿eh? Sí, sí, no. Y dentro de un respeto bastante claro hacia los opiniones, creo que ahí podemos aprender todos un poco. Sí, no, y hay mucha gente que está leyendo y es bueno. Sobre todo para huir un poco de ese maniqueísmo, como hablando en la palabra esta, de que todos los pobres son buenos por ser pobres y todos los ricos son malos porque son ricos. No. O sea, no creo que eso en esa historia, que es lo que a veces podemos llegar a crear en ese estado de opiniones según qué personas. se trata de eso, sino a nivel general, por supuesto, que hay que huir de ese entramado de decir, oye, que claro, la riqueza está produciendo un gran defecto en las necesidades de la gente, ¿no? Sobre todo desde que el factor más esencial para vivir, pero claro, luego tienes que mirar a la persona en sí, en concreto. ¿Usted quiere que te conteste a ti poniéndote todos los datos económicos? No, Arlán. Para escribir todo lo que hay ahí, estos tíos se tiran horas delante del ordenador. El problema es que si hay que mirar a tanta palabra ya a veces, porque yo digo, madre mía, dicen que la letra mata, pero es que estamos a base de letras ya, por todos los lados hay letra, letra y letra para intentar conseguir un poco descifrar lo que es la sencilla verdad de las cosas de la vida, ¿no? Jolines. Pero está bien, ¿eh? A mí, si se han leído ahí, ahí explico bastante el tema ese, ¿no? Porque el tema es que había un montón de gente que, bueno, había varios, ya esta tarde acabo de enviarlo al mediodía y por la tarde ya habían contestado varios. Adelante, Miguel, tal. Es que parece que lo has copiado de mí, porque yo también igual. Pero bueno, el tema es como a veces he planteado aquí. Yo he conocido, en el norte de Chile, conocí a un piloto de guerra, un piloto militar, que venía de Europa con el avión acompañando a Pinochet y tal. Era familiar de un familiar de Marienda. Y el tío... un tío cojonudo en el trato, alegre, simpático, fuimos a conciertos de música, muy buen padre con sus hijas, vamos, un tío, vamos, cojonudo en el trato, pero no deja de ser piloto de guerra, y cuando reciba la orden del general, apretará un botón y matará. Vale, entonces bueno, se lo tengo que preguntar. Siendo militar. Vale, entonces, y a la Guardia Civil también. Entonces, se trata de que hay gángsters buenos. Claro. Bueno, yo no lo sé. Como padres de familia pueden ser buenos padres de familia, buenas personas. Comparando, ya estás comparando en el trato pueden ser muy, muy agradables, muy educados. Ahora, el hecho en sí no es positivo. Yo lo único que digo es que hay que mirar a la persona como tal. Y las digo porque esa conversación la tuve yo con mis hermanos, que son tres militares. Entonces, en ese aspecto te puedo asegurar una cosa. Yo no voy a compararlo con un gángster a ningún hermano mío, cuando ponga ese ejemplo. Sino voy a comparar el hecho de lo que me dijo mi hermano. Yo a la hora de que me digan haz esto, yo sabré lo que tengo que hacer. No te voy a decir a ti lo que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer. Ya veremos qué es lo que hago. Después estés acordando el versículo, por sus hechos los conoceréis, no como vayan vestidos. Por supuesto que aquello te delata o te denota una actitud, como mínimo una actitud, pero de la actitud a la acción está el derecho de lo que es la persona en sí. Porque en ese aspecto mi padre también ha sido guardián toda su vida. ¿Qué quieres que te diga? Si no soy quien para juzgar a mi padre, y ahora de poner un ejemplo no voy a comparar con el ejemplo de un gángster. Un gángster es un gángster. Pero no me has entendido, ¿eh? Yo gángster estaba refiriéndome a los ricos. Yo te he puesto el ejemplo de que una persona puede ser muy positiva en su vida diaria, pero tiene un hecho real. Te has hecho rico y punto. Ya me dirás cómo. Entonces, no es el hecho de comparación de gángster militar, eso no me has entendido. Es el hecho de que eres militar, pues apretarás un botón. Eso de que, bueno, ya veré qué haré, bien. Ahora, es una posibilidad. Ahora, el que ya lo ha hecho, se ha hecho ya. Bien, pues ya, hecho, ya, no, ya no es lo pero, que haré, lo ha hecho, está haciendo. Aquí por la fuerza te pueden llevar, como dicen, la razón, tú dices que hay un poco, la razón la tiene Dios. El ser humano, por supuesto, es el que está equivocado. En este aspecto, vamos, se equivoca o que no la tiene. Pero el ser humano está sometido a una serie de leyes o una serie de cosas que en un momento determinado no sabes cómo va a actuar. No lo sabes. Hasta que tú no te enfrentes a una verdad que te diga a ti mismo, oye, ¿cómo voy a responder frente a esto? Ahí demostrarás en ti mismo qué es lo que sientes, qué capacidad de sentimientos tienes, qué amor tienes, en fin, lo pondrás en acción. Sí, que, y no se trata de juzgar a nadie, pero si en un momento determinado tú dices, coge un arma porque tienes que ir a una guerra, tú dices, o me voy o no me voy. Si te vas, te puedes salvar la vida. Si no te vas, te pego un tiro. A ver qué decides. Ya veremos en un momento determinado que te lo diga. ¿Me entiendes? Para un montón de gente para la guerra. Y otros optaron por no ir. También. Son cosas que tienes que creer. No vas a analizar, cada uno tiene su historia. No hay que morir por ideas, hombre. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Vamos, es muy peliagudo. No, yo lo veo muy sencillo. Pero, por ejemplo, las palabras de Jesús, hablamos en general, las palabras de Jesús sobre los ricos son bestiales. Sí, si tú las ves, este tío odia, este tío aborrece, este tío... No, no. Se trata de lo que hay, punto. O sea, no hay más leña que la que arde. Y se puede decir eso y no tener rencor, no tener odio, al contrario, ni envidiar, como dicen ahí. No, ¿envidiar de qué? Envidiar de... ¿Entiendes? O sea, entonces, las palabras, es verdad, como tú dices, pues veamos los frutos. A veces las palabras parece que Jesús se comía o yo me como. No, nadie se come a nadie. Precisamente los que más calladitos están más suaves son los que más comen. Yo no digo nada de eso, ¿eh? Entonces, si una persona denuncia algo, joder, pues está denunciando algo. Pues se le rebate el argumento, pero que tiene derecho a quejarse. Pero si este hombre lo que te ha contestado en internet también tiene algún razón desde mi punto de vista bastante de peso. Digo, sí, los obreros tuvieron su revolución bolchevique, por ejemplo. No, los obreros no, perdón, no. Es una revolución obrera, no comencemos. Lo que pasa es que fue organizada por una élite intelectual. Una élite burguesa, claro, que no era un obrero. Lenin no era un obrero. Que si todo fuera tan fácil, en la vida, la aplicación de las cosas de Dios en el sentido general de la vida se llevaría a cabo de una forma más normal, viviríamos todos en un estado de justicia, nada más bonito. Pero tenemos que confrontar egoísmos en todos los ámbitos y niveles sociales, unos con más peso y otros con menos, pero la lucha está en cada ser humano. Y esto de aquí se discutió 20.000 veces. Si el mensaje de Cayetano fuese la solución a todos los problemas del mundo, todos los que pasen por aquí lo aplicarían en su vida y lo maravillan. Porque tienes que vencerte a ti mismo, claro. Si hay que vencerse, hay que empezar por lo mismo. Pero tú dices, si el mensaje de Cayetano fuera, o el mensaje de Jesús o el de Sócrates, que al final da igual, porque es el mismo siempre, fuera la solución, todo el mundo lo aplicaría. No, precisamente, todo el mundo no lo aplica. ¿Por qué? Bueno, pues no lo vive. Bueno, porque no lo vive, porque ve lo que hay por ahí y que tengo que dejar y que tengo que perder yo en mí mismo. Y dice, no, voy a cambiar yo. ¿De qué? Pero no es porque el mensaje en sí sea este cojo. Este cojo, tienes que vivirlo, para que dejarte este cojo tienes que vivirlo. Y la única vivencia que hay es a nivel personal. Y eso es lo que venía ya resumir las cosas, por mucho que hablemos en general. Pero una pregunta. Si sabiendo de que somos pecadores y somos malos y somos atrasados y somos tantas cosas malas, eso no quita que lo que sea bueno sea bueno y lo que sea justo sea justo. Por lo tanto, la persona que reconoce que tiene sus propias limitaciones y tal, no puede ante la verdad de justificar sus limitaciones. La verdad es la verdad de las cosas, y tanto estés tú dentro de la mentira o estés fuera de la mentira, no por ello desmerece la verdad de las cosas. La justicia es la justicia, y la bondad es la bondad, y el amor es el amor, y todo lo que conlleva la cosa positiva es así porque lo es. No porque nosotros nos sintamos atrasados ya deja de ser o tener importancia. No la tendrá importancia a ti, que todavía a lo mejor no le das esa importancia, pero sí que la tendrá para muchas personas que sí que le dan importancia, ¿no? No digo ti, digo en uno mismo. Por eso está bien reconocer tú que cada cual tiene sus limitaciones, pero no justifiquemos en ninguna manera, y no digo que... Pero justificar el atraso, justificar la barbarie o justificar las incongruencias que tenemos como seres humanos, eso tampoco es así. O sea, no hay discusión posible. Que mi familia o mi hermano o mi mujer o mi hijo están cayendo en sus historias, como yo también caigo y tal, pero para defender a mi hijo y tal tengo que justificar, no. Yo eso no lo veo así. si una persona no lo ve claro, no lo ve claro, o sea un hijo, un padre, un madre, no lo ve claro y no vive aquella historia positiva y ya está. Pero no es porque lo digas tú, es que es la realidad. Mira, ¿entiendes? Pero José, el mensaje de hoy, lee el título, José Luis. Dios siempre tiene razón, ¿no? Dios siempre tiene razón, pero la razón de Dios, ¿sabes por qué está formada? Por millones de razones de seres humanos. Porque Dios tiene las millones de bocas y millones de pensamientos de cada ser humano que conforman en la vida este mundo, porque somos todos parte de Dios. Y estamos confrontando esa razón de Dios en cada cosa de la vida y en cada momento. Ahora, vamos a ver esa razón, ¿dónde está? Porque Dios no habla de una manera de decir como el saliendo de del cielo y de la voz que clama en el desierto y estas cosas. O sea, tiene sus enviados y luego tiene las interpretaciones miles de lo que alguien ha dicho. Pues está la verdad. Que tampoco creo que sea así. Sabemos muy bien que la realidad espiritual y que Dios y que la bondad es bondad, lo sabemos muy bien, pero cuando lo dice un ser humano ya pierde importancia. Sea Cayetano, seas tú o sea yo o quien sea, el ser humano tiene la tendencia, parece ser, ¿no?, de quitarle importancia a las cosas reales de la vida, a las cosas importantes y profundas, porque lo dice otro ser humano. Sin embargo, cuidado, cuando lo dice a lo mejor un escritor o lo dice un filósofo que ya ha muerto y que está ahí en la historia, a lo mejor sí que tiene importancia, pero cuando lo dice el otro ser humano, pues no, parece ser que no. Y la historia la tenemos bien clara con Cayetano, durante todos estos años que ha estado ahí predicando y ha estado diciendo las cosas, a uno le ha entrado por una oreja y le ha salido por lo otro. No sé de qué está hablando, no me aclaro, ¿no? Hemos pasado que el otro día me pasó en Castro y ya no me aclaro. Castro, alguna vez me cortas de una manera... De lo que está pasando, ¿no? Bueno, pero una cosa, un momentito. Yo esta mañana yo vine donde Cayetana, te acuerdas, 5 minutos. Y precisamente le dije algo sin saber este tema, ¿no? Y le digo, Cayetano, ¿y por qué? Si tú estuviéramos tranquilos y viviéramos todos contentos y felices, ¿y por qué no es así? ¿Y por qué tiene que haber peleas y riñas y egoísmo y todas estas tonterías? ¿Y por qué no estamos todos tranquilos? ¿Por qué nos comemos el cuerpo? Es que no me gusta esto. Y claro, después no me dijo nada, se quedó callado. Y yo después me fui pensando y dije, bueno, siempre hay alguna razón, claro. Siempre llego a lo mismo, ¿no? Que claro, que tenemos que tener poca luz para pedir luz. Porque si tuviéramos la luz ya no. O sea, no hay nada que hacer, ¿no? Resulta que yo leí un libro que me deja muy así, y dice que cuando ya llegamos a la perfección, volvemos al principio. O sea, que imagínate, llegas a la perfección y luego y vuelves a ser un granito de arena otra vez. Sí, pero la perfección, yo me refiero a la perfección humana, porque después hay que seguir a la divina que ya... Pues cuando llegas a la perfección, como yo me conformo con la humana nomás, con la humana me conformo de momento. Cuando se ha dicho, y a veces lo hemos comentado, se ha dicho que Dios es la eterna perfección. Son dos palabras contrapuestas. La mierda bien. Eterna y perfección. Claro, cuando hablamos de perfección ponemos un límite. Sí, esto es perfecto. Pero un momento es eterno. Entonces, ¿qué pasa? No termina nunca la perfección. No tiene un límite. Es que la perfección es un estado, es Dios mismo. Oye, tú no sé si viste esa película de, ¿cómo se llama? Del Juan Salvador Gaviota, esa. Y donde le dice al maestro, le dice al Gaviota, a Juan Salvador, y le dice, claro, que la perfección es Dios, es un estado. Pero Dios no es un punto... No, fijo, un punto fijo no. No es un punto que digamos... Cuando ponemos palabras nuestras, de nuestro idioma, hablamos de perfecto, hablamos de totalidad, hablamos de esto. Yo la palabra que más me siento es esta, eterna, eterno. Este eterno para mí lo es todo, porque si utilizamos las otras palabras, que te lo encuadran todo, te ponen límites.

que procuren no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar el número de pobres, de obreros en paro y de soldados para las guerras que organizan los ricos. La razón y verdad de Dios tiene que ser la que ilumine y guíe los pasos de todos los seres humanos. Este es el verdadero y único Evangelio de Cristo. No hay otro. Ánimos amigos, buscad a Cristo y seréis también como nosotros, apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea. Amén. Así lo pensamos, así lo meditamos, ¿no? Delante del Creador, delante de ese todo. Yo creo que si el ser humano tiene, en todo caso, un punto de avance o tiene un punto de referencia, ¿no?, para poder avanzar como humanidad y como ser humano, precisamente es cuando delante de otro espíritu como él también se pone de rodillas, porque lo reconoce como parte de ese Dios. Ya no digo de hombre a hombre, hablo de espíritu a espíritu, que creo que es lo que le pasa al ser humano, creo que es lo que nos está pasando al ser humano, que cuando hablamos, cuando compartimos las cosas, las compartimos como hombres, como seres humanos. Y como seres humanos, cada uno comparte por sus egoísmos, sus ambiciones y sus historias, ¿no? Pero como espíritu a espíritu, ya es menos, se comparte menos, cosa que sí que compartes cuando estás solo y meditas y eres capaz de llorar o eres capaz de acachar la cabeza delante de quien te da la vida, ¿no? No por acachar la cabeza en el sentido de sumisión, sino de, no sé, de colaboración, de dejarte, ¿no?, de unirte con ese algo, ¿no? Pero qué pocas veces lo hacemos con otro ser humano esto, con otro espíritu. Y más cuando hablamos de cosas espirituales, porque si hablamos de política o hablamos de lo que sé, de historia, de aficiones y tal, pues claro, cada uno tiene algo que decir. Pero cuando se trata de espíritu a espíritu, ¿qué podemos decir de nuevo? Si cada uno en su vida interior está de rodillas delante de Dios, ¿qué podemos, de espíritu a espíritu, cómo nos podemos poner un espíritu frente a otro espíritu? Claro que como que esto ya forma parte de la oración de cada cual, ¿no? Y como que ahí está la dificultad, ¿no?, como los seres humanos. Y ahí están las discusiones y las historias que se tienen, ¿no? Pero bueno, si no hacemos ese ejercicio, pues seguimos siendo uno más de este mar de confusiones, de este mar de historias que andamos por aquí. Ahora que hablabas de que se ha leído el mensaje, me ha venido a la memoria que, bueno, por los 4 años que vengo por aquí, los mensajes que se han leído, siempre he visto títulos diferentes, ¿no? Pero siempre del mismo fondo, ¿no? A pesar de que hayan títulos diferentes, siempre del mismo fondo, siempre, siempre, siempre. Que es la bondad y la justicia. Pero de Dios, ¿no? Y en nosotros mismos. Claro. Muchos títulos diferentes y un sentido de todo esto. La bondad, la justicia, el amor infinito de Dios, ¿no? Cada uno. Claro, luego ves una humanidad, trajes diferentes, en el sentido físico hablando, ¿no? Hombres, mujeres. Y luego, aparte de trajes diferentes, muchos juguetes por el medio de la mente de las personas para entretenerse. Muchos juguetes, dinero, comprarse cosas, comer, satisfacer placeres físicos en todos los sentidos. Pero vuelvo otra vez, mi mente vuelve otra vez a esto. A esta única verdad. Muchos títulos diferentes, muchas cosas, pero la verdad, esta. No es verdad en manos de ninguno, no. Es que es esta verdad, es la que hace libre realmente al ser humano. O lo voy empezando a sentir, lo estoy sintiendo poco a poco cada día en mi vida, que es esto. Porque sí, todo lo demás está al alcance de la mano. Pero lo que realmente cuesta es vivir, precisamente, el mensaje. Pero cuando lo vives, cuando empiezas a vivirlo, te das cuenta de que es maravilloso, ¿verdad? Y te das cuenta de que no hay nada, aparte de esto, de la justicia y la bondad, que llene tu vida tanto como vivir esto. Ya te pueden poner todos los placeres físicos a tu lado que te puedan poner, sean materiales, sean de lo que sea, pero te das cuenta de que realmente puedes llegar a ser libre si vives esta bondad en tu propia vida. La libertad de que te hablan, la paz de que te hablan las televisiones continuamente, en busca de la paz, ¿eh? El terrorismo que llega a dar asco con esta busca de la paz, ¿eh? con las guerras en la busca de la paz. Y siempre veo el mensaje de Cayetano, muchos títulos, pero la justicia en el ser humano, la bondad. Y luego sí, luego toda la parafernalia física, montada, el teatro, la comedia, pero todo en resumidas cuentas, sí, se resume a la ignorancia, porque parece que hemos venido aquí, o da la impresión, llega un momento que da la impresión de que la humanidad está aquí para disfrutar de cuatro vicios, y claro, y desgraciadamente lo que han enseñado todas las religiones, disfruta de estos cuatro vicios porque ya no hay nada más, y se acabó todo. Terminado. Esa verdad es tan sencilla que tú dices, de bondad, justicia. A veces Cayetano ha dicho también algo muy sencillo. Si no quieres que te maten, no quieres que te roben, no quieres que te exploten, no quieres que te esto, esto, lo otro, no lo hagas tú a los demás. Algo tan sencillo, que es el mensaje de Jesús, el mensaje resumido del decálogo, de los 10 mandamientos. Ese mensaje tan sencillo lo pones en internet, te encuentras una serie de gente con una palabrería y unos argumentos de la hostia, pero lo pones eso, ante lo cual todo se cae, cualquier tal, no hombre, no, porque esto, porque lo otro, porque cada uno tiene su modo de pensar, porque según esto y tal, y tal, y me acaba de contestar, tío, ¿no te gusta que te maten? Sí, ya lo sé, el último que me ha contestado ahora, no me gusta que me maten, pero luego hay gente que piensa que hay que aplicar la pena de muerte, que hay que aplicar, no, a otros ya lo sé, pero a ti, aplícatela a ti misma la pena de muerte, no, o sea, no te gusta, por lo tanto, tú no tienes ningún derecho a hacerle a otros lo que tú no quieres, y eso es, no es que sea difícil de entender, es que precisamente como se entiende, jode. Esa es la verdad. No es que no se entienda, jode si se entiende. Si lo entiende hasta uno con coeficiente 80. Pero como se entiende precisamente, no me gusta. Los niños no entienden. Hombre. Te quito un juguete, pues no se lo quitan los demás, anda que no lo entienden ni nada. Si le quitas el juguete, aprenden, ya se le acaba el y así aprenden verdades. Ya no va a quitar el juguete a los demás. Eso de que todos son verdades particulares de cada uno, tal y cual, pues entonces que se calle Cayetano, que se calle Jesús, que calles tú, que calle Dios, nos callamos todos y nos quedamos mudos. Porque todos son verdades. Dios, Dios, sí, ya. Silencio, nadie. ¡Ah, por favor! Hay que confrontar las cosas, es decir, a ver, te pellizco un poquito, hace pupa. Sí, hombre, si disfrutas también puede ser. Ahí, también hay masoquistas, sados, pero normalmente suelen ser más masoquistas que sados. Sados hay pocos, sádicos. Perdón. Hay más sádicos que masoquistas. Aplicárselo a otros es mejor. Pero. No, pero es lo que tú le planteas, ¿no? Es decir, si algún día te roban o si matan a alguien de tu familia, no te quejes. Tal vez, no. Porque todos son todos válidos, son diferentes acciones. Pero es increíble, con lo poco que costaría decir, no, soy egoísta, ya está. ¿Sabe? En lugar de andarse tratándose de justificar y es ya. Es ateo, me digo, normal. Tú eres un creyente, ya sé que eres ateo de Dios, pues tal igual, que mueres acabando todo, pero un creyente del Dios verdadero de este mundo, el dinero. No, no, no, ahora no, porque yo no necesito así, no es así. Pero si me acabas de decir. Me acabas de decir que con el dinero lo que se consigue, uy, puedes tener mucho tiempo libre, puedes tener... O sea, que el fin justifica los medios. No me dices, yo te digo, moralmente, ¿cómo viene? ¿Cómo viene ese dinero? Moralmente. Ahora, tú no me estás diciendo, yo, ¿cómo viene? Sino con lo bueno que se puede hacer con él. Joder, pues robemos un banco. Pues si se pueden hacer cosas muy buenas y se disfruta, ¿por qué no? Claro, todo es relativo. Mi madre recibió una carta una cosa... diciéndole que tenía que ir a un juicio y hacer declaración. Yo no sé si haréis algo de eso. Es obligatorio. Y me dijo, mira, he recibido esta carta, yo la leí, no ve. Me dijo, oh, yo quiero, pero no decís. Que cuando salen las noticias por la tele, ¿qué pasa? Yo lo esperé, yo a otra y tal. Ahora puedes condenar a uno. Pero no fue, no sé qué hizo, que fue con mi padre y llevando no sé qué, un justificante de que tenía depresión, y al final no fue, creo. Pues a la hora de la verdad, pues no, ¿sabes? Y digo, bueno, pues vale. Pero con esto de la relatividad ahora no sé qué es lo que va a pasar, porque ha habido científicos o astrónomos de no sé dónde que han descubierto una serie de teorías, unas historias, que van a tirar por el suelo la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, que si tiran por el suelo la teoría de la relatividad, ya no se podrá relativizar sobre las cosas. Ya no será todo tan relativo. Ya no será todo relativo, ahora tendremos que pensar. O blanco o negro. Jesús de Nazaret dice, el reino de Dios es de los pobres. Bien, buscad el reino de Dios, primero. Después dice, sed perfectos como Dios es perfecto. Bien. En muchas ocasiones ya he contado que cuando vivíamos en la calle de San Miguel ya empezaron a venir sacerdotes católicos a comprar, ofreciéndome empleos y tal. Ya desde niño también a meterme en un seminario para sentirla y tal. Después los pastores protestantes, más tarde los rabinos. Lo tenía tan bien de irme con Nicolás a Israel, casa, trabajo, yo sería un rabino allí también. Bueno, yo resulta que desde muy joven he tenido las ideas tan claras dentro de todo esto que me ha bastado ver, a veces, yo tenía 15 años, 20 años, supongamos estas niñas pequeñas que tienen 3 años, 4 años de edad, en la casa y se ponen los zapatos de su mamá. Traqui, traqui, traqui, traqui. Cómo disfrutan aquellas criaturas con los zapatos de su mamá. El niño con los zapatos de su papá. O con la chaqueta, en fin. Entonces, siempre he sido observador de todas estas cosas sencillas y me han ayudado mucho a comprender a Jesús de Nazaret, o sea, a los evangelios, la vida misma. Y hace años que veo siempre lo mismo y ahora, claro, viene bien decir. En todo el mundo, y sobre todo aquí en España, digamos que lo que tenemos es más cerca, las escuelas y después las universidades. Bien. Y salen hombres y mujeres médico, un arquitecto, un abogado, un ingeniero, un general del ejército, bueno, saldrá de la escuela militar, a lo mejor siendo un capitán, un sargento, pero sube. Se enseña también a ser empresario. Sale un empresario, un banquero, un comerciante, un industrial. Un aviador, y ya lo que habéis dicho antes, hace un rato, para echar bombas por aquí y por allá. Un escritor, un papa, un cardenal, un obispo, un sacerdote, un conde, un marqués. Un capitalista a tope, los reyes, y después, entre toda esa, que diremos, podemos decirlo así, toda esa gente que se cree, porque ha metido los pies en los zapatos de su mamá y su papá, ya son, yo soy esto, yo soy uno de otro. Claro, la sociedad capitalista, después, homenajes, aquello que se dice de honores causa, y después premio Nobel por aquí y por allá, ensalzan los seres humanos que están metidos con los pies, como los niños, dentro de los zapatos del papá. Y en este caso es Dios. Es decir, en Mallorca, hace, bueno, yo era un niño, y ya se oía decir el refrán: no hay que apostarabat que no se cree y se rey. Y un escarabajo que no se crea ser rey. Si la envidia fuese como de piña, todos llevaríamos cabeza tapada. Es decir, que antes, y esto lo he dicho tantas veces a través de mi vida, en las universidades, escuelas, hasta los padres, las religiones, todos, antes de hacer personas, hacemos banqueros, hacemos pilotos, jefes de gobierno, ministros de aquí y de allá, reyes, antes de hacer personas. ¿Qué pasa aquí? Que después toda esa chusma capitalista y millones de pobres que están pendientes de aquel capitalismo, todo esto se confunde, es una barbarie, una chusma de que perfección de qué, el reino de Dios de qué. Si ponemos encima del altar, y en este caso del altar social, este ha triunfado en la vida, es dueño de un montón de empresas, tiene más capital el solo que todo un país, que todo Norteamérica, o esta mujer, y esto, y lo otro, y repetimos, antes, porque no habéis procurado ser, se les puede decir a esta gente, ser persona. Pero la culpa es de mucha gente, de la ignorancia, porque yo era un niño ya, y en la Plaza de la Paja y después en la calle de San Miguel, allí en la plaza, 8 años, 7 años, etc. La calle San Miguel ya 14 años, 16 años, y... pero a veces me ha dicho mi madre, pero te das cuenta, Cayetano, tú predicas mucho, pero no ganas ni un duro. Sí, es verdad, pero ya verás que no es necesario ganarlo de esta manera, trabajando y punto. Cuando ya la cosa había avanzado, ya estábamos viviendo en las viviendas, estábamos casados con Magdalena, hacíamos las reuniones en la vivienda y cada semana, y nuestra madre, claro, venía, y los vecinos a veces, o la vecina de Medollo, si era una nao, ¿dónde vais? Voy a la reunión de mi hijo. Había comprendido a aquella mujer que no es el duro, no es la peseta. Tenemos en el mundo miles y miles o millones de personas con su título, su cosa, su dinero, sus estudios, pero son poco personas, poco ser humano, y son más animales que los otros animales, como son los caballos, los perros, los gatos. ¿Qué pasa aquí? Durante años y años estamos en las mismas. Se ha dado tanta importancia a esa cosa material que es aquel becerro de oro que adoraron los judíos cuando Moisés estaba en la montaña. Por esto muchas veces he dicho, no se trata de estar abajo y adorar el becerro de oro, se trata de subir arriba, monte, y escuchar la voz de Dios que te transforma, que es la verdadera escuela, la verdadera universidad, te va haciendo de cada día más, más, donde vas creciendo espiritualmente, te va haciendo más persona y menos animal. Y entonces, ¿qué pasa? Que a medida que eres más persona, comprendes las cosas, no haces las cosas bien hechas porque hay un cielo, no esperas premios, no porque tengas temor a un castigo, al infierno, a hacer las cosas porque ya te sientes, en una palabra, has crecido, tus pies pequeñitos han crecido y ya puedes ponerte los zapatos después de papá. ¿Por qué? Porque has crecido. Pero mientras no hayas crecido, toda esa tramoya de ponerte en el lugar en que no puedes estar, ¿eh? Ya veis, este caso, es buena persona, está casado, tiene hijos y los estima, los quiere, y después le dan la orden, venga al aeropuerto o al barco este grande, portaaviones, venga, cargado de bombas y tíralas allí, mata gente, a la orden. Si esto no es de animales, es que hay que defender aquello y lo otro, es que aquí, es que allá. Ahora estamos en el mes de agosto. Julio, agosto, ¿no? Parece que los mandamases están de vacaciones. Cuando dejen de estar de vacaciones, líos por aquí, líos por allá y venga. Se acercará Navidad. Ah, no, cuidado, que ahora es Navidad y el negocio. Bueno, porque Jesús nació en Belén, porque este y lo otro, y los medios de comunicación te llenarán la cabeza de tonterías, y venga, y venga, y venga. ¿Por qué? Porque hay que hacer negocio. Después ya veremos otra vez qué hacemos y de estos tipos que no son más que, ya digo, peor que los animales. Y después, a medida que vas creciendo, dices, bueno, pero no hay tanta maldad como parece. Es más ignorancia. Pero claro, la ignorancia es la maldad, no es maldad. Pero es enfermos, enfermedad. Pepe, mi hermano, a veces nos cuenta la historia de un médico cargado de millones, hacía autopsias en el cementerio, pero cargado de mucho dinero. ¿Y qué? No era feliz ni siquiera hasta para comer un bocadillo allí, y el egoísmo y bocadillo y dentro del coche, en el volante, es que tengo que ir aquí y allá y hacer esto y lo otro. Y Pepe le dijo un día, pero bueno, no sé, ¿por qué no descansa un poco? Entramos aquí en el bar delante del cementerio y comemos tranquilos en una mesa. No me quitéis esto. Y hasta los otros médicos, pero hombre, don José, no, si me quitáis esta cosa de hacer dinero, me mataréis. Enfermos. Y un bocadillo que se le caía, lo dio a Pepe y cogió, acelerando, y venía el coche. Entonces dice, a veces, tome, enfermos. Y por desgracia, está lleno de enfermos que dominan el mundo. Porque querer acaparar tanta riqueza, que al fin y al cabo comen igual que los pobres. Un poco, una comida un poco mejor o así, o sea, pero un plato, dos platos, no se comen a la hora de comer a la mesa una tonelada de comida. ¿Qué pasa aquí? Tienen un coche, muy bien, un coche. ¿Y qué le pasa a un coche? Pero necesitan 40 coches, pero solamente pueden ir dentro de un coche. 50 pares de zapatos, 50 vestidos o trajes, pero si solamente puedes ponerte uno. Y es que la tontería, esta bestialidad, que después, claro, hace daño a otros, porque lo que estos acaparan falta a los demás. Ah, sí, es verdad. Entonces vienen los mandamases de las religiones. Ah, sí, sí, hay que hacer la limosnita, limosnita, porque aquellos se mueren de hambre y... Pero si no se trata de limosna, se trata de hacer una justicia humana, que si hay más seres humanos y menos animales. Y entonces tendremos casa y comida y ropa y ya está. Y si hay paro, estos hombres y mujeres que estén en paro, tendrán su salario, su ayuda, y nadie podrá quejarse porque hay justicia, porque los que gobiernan son seres humanos, y las armas, las fábricas de armas estarán cerradas. Pero no podemos esperar que vengan los milagros de estos santos, que no son santos. No esperemos milagros de estos ricos, que no son ricos. Están cargados de riqueza material. No esperemos, pues, milagros de estos animales, que no son seres humanos. Así de claro y así de sencillo. Y entonces, sin rabia, sin odio, en los mensajes siempre decimos lo mismo. Pobres del mundo, tratad de ver las cosas. Daos de baja de la religión de los ricos, ya no sé cómo se llame. Procurad no traer muchos hijos al mundo, o no traer ninguno. Ahí. Y entonces, cuando se empieza a tener ideas propias, se ven las cosas claras, y se aprovecha el tiempo cuando se habla, se discute, sea en nosotros aquí o con otras personas, se procura no perder el tiempo, se dicen las cosas claras, caiga quien caiga, que no quiere decir insultar o ofender a nadie, pero decir las verdades que uno vive, porque claro, es imposible decir las verdades si no las vives. Me da pena oír por la radio, por la televisión, esto ya lo he dicho muchas veces y seguro que vosotros habéis oído ya el cardenal tal, el obispo, el secretario tal, o el ministro y a veces algún locutor de radio, de tele, pero sobre todo estos mandamases que empiezan cuando les piden cosas, les hacen preguntas. Ah, sí, porque la, en, porque, yo creo que es esto. Y el rey, por no fallar con esto, no lo veremos y así no haremos el ridículo. ¿Qué es esto? ¿Y estas personas tienen que dominar el mundo? ¿Os dais cuenta? Se trata, pues, de ser perfectos como Dios es perfecto. Ah, un momento, pero... Entonces, en la tierra, como ser humano, buscamos esta perfección como... Ah, no, yo ya lo sé todo. Soy el más grande de la tierra. Esto no es perfección. Y Sócrates dice, ¡ay, por fin sé que no sé nada! Claro que sabía mucho. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas veces os he dicho, viaje astral, muy bien, esta experiencia de esto, de lo otro, muy bien, el Cristo, el Maestro, no hay nada? Pues no hay nada. ¿Por qué? Porque hace muchos años que tengo bien regulada esta cosa de la vanagloria, la vanidad, el orgullo, si yo no sé nada ni veo nada, no voy a inventarme cosas, si el viaje astral, si fenómenos por aquí y por allá. No, la cosa clara. Para los que no lo saben, hace unos días estaba aquí sentado, viene María Miguel y esta chica, ¿cómo se llama? Ángel. Yo estaba sentado ahí, Miguel aquí, María allá, y esta chica sentada a mi lado, que hablaban de un libro sobre las cosas esoterismo, del cristianismo y qué sé yo. Y bueno, y ellos hablaban. Yo no decía nada. Y estuve un ratito, unos minutos, un poco con los ojos abiertos y otros más cerrados, que esto físicamente no tiene nada que decir de pensamiento, espíritu. Y, ¡ah, caramba! ¿Con quién eres tú, Gloria? Pensando, claro. ¿Cómo? Ya podemos hablar. Y su hermana, Carmen, sí, claro, porque tal, y pum, y pam. Ay, qué bien, porque esto y lo otro. Adiós, adiós. Maestro, ¿puedo decir esto ahora a esta gente? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, es este momento. Yo no había buscado nada, simplemente estaba ahí pensando, ¿no? De pronto, lo vencido. Y como aquello que ni corto ni perezoso, Miguel, ¿quieres telefonear? Gloria y tal, pum y pan, pero yo con una cosa que me sentía dentro y seguro que a ellos vieron la cosa menos aquella chica. Después Miguel me acerca el teléfono, este tarde que ha puesto largo. ¿Qué tal, Carmen? Y ya Carmen con una voz ahí. Y yo dije, ya está, ya vi la cosa. Toda contenta. Y Gloria, espera, espera, era, ahora se pone. Pero Gloria y tal, y pum, y yo, exactamente lo que había pensado momentos antes, cuestión de minutos, pocos. Y claro, toma el teléfono, adiós, adiós, un abrazo. Y yo, porque yo ya no podía aguantar, porque me emocioné. ¿Y por qué me emocioné? La cosa está clara. Porque en mi vida, ¡nunca! He querido ser hipócrita o farsante. ¡Nunca! Si Cristo, el Maestro, el Cristo, Dios, lo que queráis, me da aquel caramelo, ¿qué se puede decir? Venga, gracias. Esto es todo. ¿Tú crees que aquella chica se llevó una lección? Sí, en el libro, tanto esoterismo, tanta cosa del cristianismo. ¡Pues ahí lo tienes! ¿Fenómenos? ¿De qué fenómenos? Si es una cosa normal, natural, que es lo que yo decía al día siguiente a Tomeu. ¿Sí? Que vino aquí, me conté la cosa y Tomeu, no me digas. Y si transmisión de pensamiento, y si telepatía, y si casualidad, y si eso, y si lo otro, y si hay unas fuerzas aquí, y si allá, deja palabras, deja nombres, y vayamos a la cosa sencilla, Dios. Punto, el Cristo, el Espíritu, Dios. Esto es avanzar, esto es evolucionar, esto es crecer. Multiplicaos de la Biblia. Esto es crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Somos perfectos. Hasta cierto punto vamos perfeccionándonos hasta que llegaremos a ser perfectos como Dios. Es perfecto. La eternidad. Y somos tan eternos como Dios mismo. no sé si me entendéis todo lo que estoy diciendo, porque se puede resumir siempre en una cosa sencilla. Esto, crecer, ¿sí? Y no dar tanta importancia a estas cosas físicas y materiales. O sea, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Es un médico, es un científico que ha descubierto esto, lo otro, como por ejemplo aquel que descubrió la penicilina, es un inventor, es tal, tal, muy bien. Este hombre ha hecho esto, muy bien. Pero las religiones, los gobiernos y sobre todo los padres, a sus hijos, de eso, esto está bien, pero primero es lo primero. Es procurar ser persona. Cuando crecemos con esta idea o vivimos con esta idea de crecer espiritualmente, que es este monte maravilloso, entonces ¿qué pasa? Nos sentimos vanagloria, nos sentimos esta cosa tonta, me da pena, por ejemplo, cuando se dan noticias en la televisión, y si el cantante tal no la gané, él o ella, y dinero por aquí y por allá, y se han divorciado, pero se casará con la otra y yo con esta, porque ha ganado tantos millones, y como estos jugadores de fútbol, que no, pasará de este equipo al otro porque le dan más dinero, y veo ahí una serie de personajes ridículos. En una palabra, veo gente pobre. ¡Pobre! No crees. Gente pobre. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Con rabia? ¿Con odio? No. Gente pobre. Y al oído de millones de seres humanos, imaginad que lo digo por la televisión, lo sabe todo el mundo, lo oye, ¿no? Está loco este. A los ricos llama pobres. ¡Ah! A los ricos llama pobres. Jesús dijo una vez, procurad hacer riquezas en el cielo, donde los ladrones no pillan, no hurtan. ¡Tesoros en el cielo! ¿Y dónde está el cielo? En todas partes, en tu casa, en ti mismo. Porque Dios está en todas partes. Dios es todo. ¿Y dónde está Dios? Hay el cielo. Y si tú tienes el cielo, estás en el cielo, eres rico, más rico que los ricos materialistas, pero tienes todo. ¿Cuántas veces he dicho, yo no quiero una, lo que se dice, cuadrados de tierra, trozos, kilómetros de tierra, un país? No. Yo no me contento con palacios, con toneladas de lingotes de oro. ¡No! Yo quiero el infinito universo. Maestro, más aún, Padre, Creador, que me has creado. Quiero todo lo que tú tienes. Y el Padre dice, como lo quieres, si es tuyo, es tuyo. Porque cualquier padre o madre, materialmente hablando, de tejas abajo, dice a sus hijos, esto es tuyo. esta riqueza, te ha ahorrado y este negocio y esto para ti, esto humanamente. Y el hijo puede decirle después, no me interesa esta riqueza que has ido acumulando a costa del sudor, del trabajo y a veces de la vida de otros, no me interesa, pero sí que me interesa esta riqueza infinita que es el universo, padre, maestro, me dejas estar un poco por dentro de tu casa, ¿y por qué no? Ven, ven. Y entonces viene Albert Einstein con esto de la relatividad y si la velocidad de la luz, y vienen otros y así ya sabe, y se enredan por las ramas en lugar de ir al tronco, que es Dios, que es el espíritu, que es la idea, que es el pensamiento, los nombres, el movimiento, y no hay nada tan veloz como el espíritu, porque os estoy hablando y que Marte, Júpiter y Venus y tantos mundos y más mundos que no hay nombres conocidos por aquí, entonces que puedo estar hablando y estar ahí. Mentalmente se dice, pensando, pero ¿y qué es el pensamiento? No se trata, pues, de irse por las tonterías de esoterismo y espiritismo y cosas raras. Y no, simplemente tener las ideas claras, lo que he dicho antes. Procuremos ser personas. Lo chocante, y esto también lo que voy a decir ahora, lo he repetido tantas veces y vosotros seguro os habréis encontrado con lo mismo, personas que tienen a Dios, tienen a Cristo en sí mismo, que viven la vida sin ensuciarla, que son más personas y menos animales. ¡A caramba! Y a veces os dicen estos hombres o mujeres, es que yo soy ateo, no creo en Dios. No cree en Dios. ¿Y qué necesidad le falta a este para creer en Dios? Si lo vive. ¿Qué necesidad tiene una madre? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Que ha cuidado a sus hijos. Una madre, un hijo, dos hijos, ha parido a sus hijos, los ha cuidado, ha querido siempre a sus hijos, el amor de madre. ¿Qué necesidad tiene de estudios? De una carrera, como se dice. De explotar al prójimo para ganar dinero. ¿Qué necesidad tiene de él? Ni siquiera la Biblia, aquella pobre mujer. Encontraremos muchos en el mundo que ni siquiera sabe leer y escribir. Pero su bondad es el reflejo del infinito amor de Dios. ¿Qué pasa? A veces han venido testigos de Jehová allí, mormones, que les he dicho esto, la madre. Tu madre es testigo de Jehová. No, no lo es. O si está muerta, pero tu madre no era testigo, no. Ni era, no es. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves a tu madre? ¿Al testigo de Jehová? ¿O al mormón? Hombre, una buena persona. se porta bien. Yo la quiero. ¡Ah, puñeta, si no! Tu madre. Y no es testigo de Jehová. Y es buena persona. Procuremos, pues, buscar continuamente el reino de Dios. Aunque nos parezca que ya lo tenemos, sigamos buscando. Y vamos creciendo. Así de claro y así de sencillo. Por fin sé que no sé nada. Y podemos decirnos a nosotros, por fin he dado un paso o dos hacia este monte maravilloso. O no he dado ninguno. Bueno, pero esta intención ya que me acerca a esta cosa del camino para subir, para ser persona, esto ya es mucho. Entonces sigamos adelante, ya veremos qué pasa. Y esto es el todo. Y en un plan sencillo, ahora ya bastará así. Pues cuando en la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, en la sinagoga, en la mezquita, millones y millones de seres humanos en el mundo van sábados, si es el sábado o los viernes, o domingo, según su religión, van allí a escuchar. Van allí a aprender durante toda la semana. Estas reuniones aquí, como las que después celebráis vosotros en vuestras casas, tienen que ser siempre con la idea esta de bien grabada, que a veces, no sé si os habéis dado cuenta, que a veces viene uno u otro, en fin, cualquiera. Vamos, el viernes se detienen aquí unos minutos, voy a la reunión tal. Y en plan cómico, amistoso, digo, venga. La semana pasada me parece que lo decía yo a casa. Vete ahí, pon un poco de orden. ¿Habéis entendido esto? Pon un poco de orden. ¿Qué orden? A veces Jesús jugaba con estas palabras también, haciendo malabarismos, pero todo es sencillo, porque es este plan sencillo, cómico, alegre, pone orden. En la reunión se lee el mensaje, vais hablando, ideas de unos y de otros. Esto es lo básico, porque en estas religiones organizadas, aquel predica cualquier religión en el mundo, y los demás, amén, amén, sí, sí, sí, estoy confirmado, sí, sí, amén, amén. Y después, ¿en la vida qué? Ah, en la vida, pues, a fastidiar al prójimo, a acaparar dinero, y ya veremos qué pasa. Sin embargo, aquella idea de poner orden. Bueno, primero voy a poner orden en mí mismo, trataré de tener las ideas claras, vamos a la reunión tal, y según lo que se discuta ahí, trataré de escuchar a los otros, aprender algo, pero también procuraré dar ideas mías para que los demás aprendan. Somos maestros y alumnos, todos al mismo tiempo, dirigidos por el verdadero maestro, que es Cristo. Claro que Campo Amor, pues dijo, se dice, se lo dijo él, en este mundo de mierda, nadie de cagar se escapa. Caga el rico, caga el pobre, caga el rey y caga el papa. Esto es cómico, pero es la gran verdad. No tenemos que creer que porque ha salido de la universidad o del seminario y porque se le dice el cardenal tal y monseñor y el santo padre o el pastor reverendo tal de la iglesia protestante o el rey su majestad o el gran sabio que tiene premios de aquí y de allá. Un momento, que de hombre, hombre, de pasero. Y sin ánimos de ofender a nadie, querer superar al otro, no, no. La cosa clara, sencilla. Si yo estoy allí, y yo pienso, y digo esto, ¿qué piensas tú? Ya veremos qué irá pasando. ¿Qué decir vosotros? Con esto que comentabas de sobre los ateos, que si tienen amor, pues lo mismo que tener a Dios, ¿no? Cuando leía el mensaje, también pensaba que si sustituía la palabra Dios por amor, pues que también servía para todos. Pero yo he conocido ateos en varias condiciones sociales, pero un modo de pensar. El verdadero ateo no dice no me hables de Dios. ¿Me entendéis? El verdadero ateo te dirá estoy de acuerdo, tú tienes estas ideas y claro, pero yo no tengo esta idea, ¿no? En una palabra, no creo en Dios, pero te lo dice de aquella manera sencilla, sin ofender a nadie. Y cuando el ateo empieza, yo soy ateo porque esto y lo otro, y se pone en contra y tal y tal, es exactamente igual y el fanático religioso que quiere imponer a Dios, la idea de Dios, a ver, pero no, no es por eso. Por sus frutos los conocemos. No creo, ¿eh? No creo. No creo. Por decir algo. No creo. ¿Otro padre o no? A Magdalena vol dir algo. Vegi Magdalena. Ara que inquietant no s'ha callat. Que volia sopar aquí, però no. Vol sopar aquí. Vol sopar van tots. La pròxima. En casa de mi mujer. En casa de mi mujer. No m'agrada això. En casa de Maria. Ahí mira a Magdalena. No, no. ¿Veis? Esto es hablar claro. Mirad a la reunión de casa de María, no. Que vuestro no sea no, que vuestro sí sea sí. Sí, aquí sí. ¿Eh? María. Sí. Ya me lo llevo. Y no olvidéis, ¿me escoltáis? Lo que dijo aquel sacerdote en la misa de la calavera de la reina allí en Madrid. No le digo la calavera, que es un cuento. Sí, Talavera. Talavera, ¿no? El sacerdote que dice, ha dicho el Señor, vosotros sois la lavadora, perdón, la levadura. La lavadora, debió haber puesto la lavadora. Esto, es que siempre están pensando en el blanqueo de dinero. Entonces, entonces yo no me equivoco. Y os digo, hasta la próxima reunión en casa de María, todos estos días, procurad pues ser la lavadora. ¿Me explico? O la ropa. Venga, Quietano, que te he calentado el sitio. ¿Eh? Que te he calentado el sitio. El trono, se dice. El trono. Cada semana se va a hacer todos los viernes a las 10 de la mañana.